Ei, no tanquis el llum del passillo, eh? Ongietorri, otro viernes más estás en La Grieta, en Irola Irratia, en la 107.5 FM, si nos quieres escuchar por la radio, y si nos quieres escuchar online en irolairratia.org. Estás escuchando La Grieta, que suena quincenalmente los viernes, y hoy pues sonará una entrevista que grabé allá por el verano pasado con Partera Guerrillera. Y bueno, es una tuve un problema técnico con los micrófonos, con el micrófono, y no fue una entrevista que se oiría bien, por eso he tardado tanto en publicarla. Pero bueno, al final la fuerza de la necesidad de que estos discursos salgan, pues ya no ha podido esperar más esta entrevista. Y bueno, pues hoy partiremos este viaje de una horita larga charlando sobre partos, formas de parir, violencia obstétrica y de cómo el poder médico imperante sigue siendo misógino y patriarcal y trata nuestros cuerpos como algo peligroso y a dominar, cómo nos dañan y cómo dañan a nuestras criaturas, ¿no? Y todo ello regado del buen humor de Partera, que es capaz de denunciar la misoginia, de defender nuestro derecho a parir en libertad, con una sonrisa y sin perder su buen humor, que yo creo que es más bonito, ¿no? Hay que enfadarse, porque hay que enfadarse, pero poder hablar tan desenfadadamente de todo esto y que tus palabras sigan teniendo ese peso, pero con ese buen humor, es algo que a mí me encanta. Y os dejo, vais a escuchar ahora los temas elegidos por Partera, que serán Canción sin miedo, de Vivir Quintana, y Haz de luz, de Raiden. Así que espero que los disfrutéis y nos escuchamos y nos oímos. El estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Que ahora llora por sus muertas. las compas, marchando en Reforma por todas las morras, peleando en Sonora por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra. Torri, estamos escuchando o nos estamos escuchando en La Grieta otra semana más, y hoy vamos a volver a un tema que ya tratamos hace unos cuantos programas, que es el tema del parto, violencia obstétrica y todo lo que tiene que ver con el nacimiento y dar a luz de las criaturas y de ese momento tan especial y tan animal que tenemos las mujeres cuando damos a luz. Y para hablar de eso hoy, pues me puse en contacto con la partera guerrillera, que yo supongo que muchas de las que nos escucháis conocéis. Y nada, pues partera, darte las gracias por animarte, y encima hoy, que ha sido un poco peripecia, porque he tenido un pequeño fallo torpe, de estos torpe técnicos, y ahí estaba ella, todavía esperándome y dispuesta a charlar un rato. Ongi etorri, y bueno, pues si quieres te puedes presentar un poquillo así por encima de lo que te apetezca decir sobre ti, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sobre mí me apetece decir bastante poco, porque no me considero muy interesante. Entonces, nada, pues un saludo a todas las que nos estén oyendo, y aquí estoy para responder preguntas y para aportar en lo que yo pueda. Yo soy matrona con experiencia en parto en hospital y en parto en casa, y nada, que aquí estoy, pues eso, para puesta a disposición para responder preguntitas. Vale, pues si te parece empezamos ya y nos metemos ya a reflexionar juntas y a ver lo que surge, que seguro que surgen cosas bonitas. Mira, yo tengo siempre la inquietud esta de que, bueno, durante años siempre ha estado, ¿no?, a nada que rasques un poquito en la historia, siempre ha estado el papel de la mujer como acompañante del parto, como algo totalmente natural y casi comunitario, y que era como una zona o una, sí, una zona de mujeres, ¿no? Pero ¿en qué momento esto se parte? ¿En qué momento esto de pronto deja de, a las mujeres se nos aparta y empieza este camino que termina en lo que conocemos hoy, en lo que ya más adelante hablaremos, parto hospitalario, violencia obstétrica y todo esto, ¿no? ¿Nos puedes comentar? ¿Te apetece hablar un poco sobre eso? Sí, bueno, yo lo que puedo, lo que se lo cuento. Bueno, pues sí que, bueno, pues eso, siempre que hubo una mujer pariendo, pues probablemente habría otra, a lo mejor su madre o su hermana o una amiga al lado, ¿no?, ayudándola a parir, como ayudando a un proceso duro de la vida, donde, pues como en todos los procesos duros, nos gustaría estar acompañados, ¿no? Y momentos trascendentales, imaginemos la otra, ¿no?, como puede ser la muerte, también nos gustaría estar acompañados. Entonces, bueno, me imagino que al principio de todo, ¿no?, hace muchísimos años, la idea de que hubiera otra mujer es porque Además de, a lo mejor si ya lo habías vivido, podías hacer algún consejo o podías empatizar más. Y si no lo habías vivido, porque a veces estabas acompañando a una mujer que nunca había, bueno, tú no sabías lo que iba a pasar exactamente, pero igual te iba a ayudar en tu futura experiencia vital, ¿no? Entonces era siempre aportaba el acompañamiento de una mujer, tanto como a la mujer que estaba pariendo como a la que estaba acompañando, ¿no? Iba a ser algo útil. Era un acompañamiento emocional, pues eso, en un trance de difícil de la vida. Y bueno, pues a veces algunas mujeres lo hacían excepcionalmente bien, o las mujeres se sentían muy bien en concreto con esa persona, y entonces se convirtió como la experta de la zona, ¿no? Y así sigue siendo en algunas culturas, en algunas zonas del mundo todavía, sigue siendo así. Y entonces, pues las mujeres que lo hacen muy bien, pues van siendo aconsejadas, bueno, pues son buscadas por otras mujeres, ¿no? Dicen, pues fulanita lo hace muy bien, te ayuda muy bien, y entonces pues es a esa mujer a la que recurren. No tiene por qué tener ningún tipo de formación ni idea más que la experiencia. Ya estuvo en tres o en cuatro y así va acumulando, y cada vez pues lo hará un poquito mejor. Y bueno, pues a veces tiene algo de idea por algo que le ha contado alguien, a lo mejor alguna, pues su propia madre o a lo mejor es familiar de alguna partera, o no. A veces hay casos que yo he entrevistado a alguna mujer que son pues la bueno, nunca antes habían visto un parto, hasta a lo mejor el suyo propio, ¿no? Y así, pues básicamente ha sido durante mucho tiempo, hasta que más o menos a mitad del siglo XVII los hombres decidieron que querían meterse ahí. Los primeros hombres en meterse en el mundo del parto fueron cirujanos, y les costó mucho. Y bueno, no podemos saber muy bien cómo fue en todos los países del mundo, pero lo que hay como registros por escrito es en Inglaterra, porque hasta hay ilustraciones sobre el tema, sobre un médico que es famoso por su misoginia, que era un médico que se llamaba Hunter, y que Hunter, H-U-N-T, Hunter, no sé cómo, Hunter, se dirá. Pues sí, es un médico tristemente famoso porque, bueno, es muy conocido por su, se considera como un padre de la obstetricia, ¿no? Y tal, porque fue el primero en que se quiso meter uno de los primeros. Nadie es el primero, ¿no? Sino que habría un contexto favorable. Él era cirujano y quería meterse en el tema del parto. De ahí que podía, bueno, que había tema, ¿no? Que había, que podía hacer futuro ahí. Y de hecho hay alguna ilustración que, si quieres, te puedo pasar, sobre cómo él mismo reflexionaba que la pelea con las parteras, porque las parteras no le dejaban meterse en los partos, y que decía él que era una pelea extenuante, ¿no? Pero la verdad es que triunfaron. Y que se empezó a ver como que tener un hombre médico hasta ahí no se veía bien, no solo por, bueno, pues tradición, sino también por religión. O sea, un hombre viendo una mujer desnuda que no era su mujer, pues desde el catolicismo, que era la religión imperante en Europa, se veía fatal. Y entonces pues no se quería. Y a partir de ahí, a través del ¿no? el factor ciencia y el factor avance, pues empezaron a meterse en el parto a partir de estos países, Inglaterra, bueno, países europeos que se consideraban pues un ejemplo de evolución, ¿no? De, no sé, modernismo. Y los otros países pues siguieron ese camino, ¿no? Y así los hombres se metieron en el parto, no una visión de hombre amable, sino la visión, pues eso, un poco, pues no sé, la masculinidad tóxica, ¿no? Que hablamos muchas veces. Y entonces, bueno, pues eso, entraron como un elefante en una cacharrería, pues intentando acortar tiempos, pues facilitar cosas que a lo mejor que no había facilitar, inventar aparatos, todo eso. Y bueno, nada fue gratis, como ahora sabemos, ¿no? Pero hasta el siglo, mitad del siglo XVII, pues no, ver un hombre en un parto era considerado entre, pues eso, fuera de lugar, pecado y blasfemia. Entonces, pues así empezó todo. y luego inventar aparatos, acortar tiempos, eso es algo que ha trascendido hasta el día de hoy, porque yo mi experiencia, he tenido una hija y me acuerdo cuando fui al ginecólogo a la consulta, me dijo, bueno, tú vas a parir, sacó una movida, una especie de ruleta y hizo cálculos ahí, me dio una fecha y parecía que era, ¿no? Ya como no te acercara, ya cuando llegaba el momento de esa fecha y bueno, ya me empezaron a hablar de maniobras, que si te podemos hacer la... era la Hamilton y no sé qué, y, o sea, como que nos... Yo tenía la sensación de que, primero, que era un poco brujería, con todo respeto a las brujas, pero no decía, bueno, este hombre casi que me saca una bola de cristal aquí, porque yo no me acuerdo cuando eché el último polvo, y bueno, me da una fecha, y esa fecha ya es como, bueno, a partir de aquí ya, intervención, y era un poco esa prisa, ¿no? ¿Qué me puedes decir sobre eso? Si no me quieres decir pues, nada, también dime, ¿eh? ¿Qué te puedo decir sobre eso? Pues sí, básicamente fue eso. Fue el choque un poco de la ¿no? Visión de la... A ver, la mujer estaba fuera de la ciencia, pero no fuera de la ciencia por no sé, porque lo llevan el XX, sino fuera de la ciencia porque... el acceso a la ciencia le estaba prohibido, ¿no?, por la misoginia de los hombres en ese momento. Entonces, pues, la ciencia la tenían los hombres y ellos aplicaron su misoginia a la hora de interpretar el embarazo y el parto, que ellos hasta el siglo XVII, pues, poca idea tenían, no por nada, sino porque tampoco se permitían unos a otros entrar en ese mundo, ¿no? Porque, o sea, en plan, tú a mi mujer no la vas a... tocar, ni a mirar, ni a acercarte, ¿no? Entonces, bueno, eso, entraron un poco como un elefante en una cacharrería. Su visión fue eso, que siempre desde la desconfianza, ¿no?, del cuerpo de la mujer, el embarazo era algo, pues, a vigilar, el cuerpo de la mujer funciona mal, el parto es un proceso sospechoso que no sabemos cómo puede terminar, y entonces todo esto, si dura menos, menos posibilidades hay de que se estropee, ¿no? Entonces siempre fue la idea, fue acortar tiempos, y que acortando tiempos estaba la solución a todos los problemas, y ahora se ha visto, ¿no?, con estudios, mirando hacia atrás, que la idea de abreviar tiempos tampoco es tan buena, ¿no?, sino que es un prejuicio, un mito, ¿no? No es tan bueno, sino que dar el tiempo es lo que necesitamos, ¿no? Respetar nuestros tiempos para todo, ¿no? Tanto como para parir, como para aprender a andar, aprender a leer, aprender a contar, para todos los procesos hay que dar un tiempo y abreviarlo. Creo que ahora todos lo vemos bastante claro que no es bueno. Pero cuesta aún, ¿eh? Porque sí que existe esa presión que cuando tú pasas X semanas, ya es... O sea, estás ya como... Te están presionando por todos lados. Te están metiendo miedo. A ver si vas a sufrir. A ver si un momento fetal. A ver si no sé qué. A ver, todo el rato, ¿no? A ver. Y si podemos, ¿sabes?, intervenir. Pues yo te digo, ya sea haciendo una maniobra o lo que sea, ¿no? Sí, sí. El final de la gestación lo sientes casi como una especie de... Hostia, a ver si ha hecho pleno, adivinado el hombre este, ¿no?, la predicción Nostradamus de cuándo voy a parir, porque si no ya empieza la presión. Claro, a ver, primero de todo, que la predicción esta de Nostradamus que comentas es una regla que inventó un señor que allá por el siglo XVIII, ¿no?, y que sí, ahora incuestionable, pues a lo mejor hay que superarlo, ¿no? Y después, pues, que lo que hacemos mucho es el sesgo de de confirmación, es decir, se ha llegado a la idea de que pues el embarazo tiene que durar unas determinadas semanas, que a partir de ahí hay peligro, que aumentan riesgos, que aumenta mortalidad, que después si vamos a los estudios a lo que es casos concretos, ¿no? Lo que es números concretos de muertes de bebés, pues a lo mejor aumenta de 1 a 10, imaginemos, ¿vale? O sea, si hay riesgos de un 1 por cada 100, pues pasa a ser un 8 de cada 100. Eso es lo que estamos hablando en números concretos en miles de mujeres, ¿no? Tiene como que haber 1000 mujeres para que se note alguna diferencia. Entonces, pues lo que pasa es que se toma esto como una verdad absoluta y ya se impide pasar de una determinada semana, que bueno, antes era la 42, ahora ya es la 41 y en algunos hospitales ya es la 40 o la 39. Y lo que se crea a partir de ahí es como mucho miedo, porque imagínate que ahora que determinamos que a partir de las 39 semanas todas las mujeres tienen que haber parido y estamos así, imagínate, 80 años. Pues después lo que va a ocurrir es que no sabemos lo que pasa a partir de la semana 39 y todo el mundo tendrá terror porque no se sabe lo que pasa, ¿no? Entonces es un poco lo que ocurre ahora, ¿no? Que hay datos de que a partir de la semana 42 hay peligro. En cifras gruesas tampoco parece que haya mucho, pero como se prohíbe llegar ahí y no hay opciones, no hay alternativas, pues tampoco sabemos exactamente lo que pasa o si con ciertos cuidados de la mujer que podría estar segura más allá de la 42. No podemos, porque hay tanto miedo que no podemos llegar ahí, ¿no? Entonces, pues, es un bucle infinito. Sí, sí. ¿Por qué se vive...? Bueno, yo te pregunto por qué, como si fueras el oráculo, pero bueno, hoy, la entrevista de hoy, vas a ser el oráculo. Yo de oráculo cero no tengo ni idea de nada. ¿Por qué se vive el parto o se nos quiere hacer vivir el parto como si fuera algo patológico? O sea, tú cuando te quedas embarazada es si no te has metido ya de lleno igual en este tipo de, ¿no?, de lecturas y alternativas que den ciertas personas y que te haces ahí como tú, ¿no?, que tienes que te tienes que capacitar con esto, te quedas embarazada y ya empiezas un proceso de joder, ¿qué pasa? O sea, ya llegas y te van, ¿no?, como metiendo susto tras susto tras susto tras susto, desde la toxoplasmosis hasta el que te miden el azúcar, análisis de sangre cada no sé cuánto, ecografía, latido, no sé qué prueba, no sé cuál prueba. Al final te pasas el embarazo entero de prueba, casi en prueba, y tienes suerte de que es un embarazo... Bueno, pues que normalito, vamos a poner normalito, pero que te va siendo de prueba en prueba, y sin un embarazo, sin peligro, sin ningún tipo de... ¿Por qué? Bueno, a ver, el por qué yo no lo sé, puedo hipotetizar, ¿no? Mi hipótesis es que es por eso, por misoginia, ¿no? Porque esa entrada... De los hombres que eran cirujanos, ¿no?, al mundo parto, era desde una visión, imagínate si ahora hay machismo, el machismo que podía haber en ese momento, ¿no? Entonces su visión era desde siempre como el cuerpo de la mujer, como, pues eso, la alteridad, ¿no? Lo normal es ser un hombre, y hay ciertas personas defectuosas que son mujeres, o sea, básicamente. Entonces, como son defectuosas, lo normal es que no funcione muy bien, que haya que vigilar, etcétera, etcétera, y que a veces atrapen a sus propias crías dentro, ¿no?, y las destruyan. Entonces, esa era su visión, ¿no?, visión del siglo XVII, los cirujanos hacia la mujer. Ahí se crearon unas bases y algo de eso pervive, ¿no?, en la medicina, ¿no? Y a partir de ahí, pues también ha calado en la sociedad. Entonces hay esa visión, ¿no?, de que una mujer embarazada es como una bomba, ¿no? O es, ¿no?, muchas veces cuando el bebé se le detecta una enfermedad cualquiera, ¿no?, genética, lo que sea, es como la visión es de que cuanto antes se le saque, ¿no?, del útero, mejor. Cuando si el problema que tienes genético es que qué importa, quiero decir, entendámonos, es genético, va a tener la misma enfermedad fuera, pero tiene la sensación de que fuera del útero ya podemos actuar sobre el bebé y dentro está como ahí un atrape. Entonces sí, se ve la visión muchas veces, ¿no?, médica del cuerpo de la mujer es en el embarazo y en el parto, es como que está atrapando al bebé, ¿no?, que no es un lugar seguro para el bebé, y por eso tampoco hay tanto miedo en separarlo al bebé una vez nace de su madre, porque la madre tampoco se ve como algo tan bueno, ¿no? De hecho, pues eso también, cuando nacían los bebés prematuros, ¿no?, que se metían enseguida a una incubadora, a las madres no se les dejaba tocarlo, se prefería que lo cuidaran enfermeras, la madre siempre como sospechosa, como el lugar inseguro para un bebé, sobre todo para los enfermos. Entonces, bueno, poco a poco, desde la ciencia, ahora eso todo se está desmintiendo, pero llevamos tanto tiempo, ¿no?, desde mitad del siglo XVII, que eso ha calado en la sociedad, y ahora eso hay que ir poco a poco deshaciéndolo, porque todos lo tenemos dentro, aunque no nos demos cuenta, lo hemos mamado y nos lo hemos creído, y está dentro de nosotros ese alien, ¿no? Eso es lo triste. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela, que parió en casa, y ella considera un avance absoluto parir en el hospital, porque parir en casa cuando ella parió era de pobres. Entonces ahora, o sea, y parir con un ginecólogo en un hospital, no sé qué, era algo de gente pues pudiente, que no se vendía como eso. Y ella, aunque ha parido, tuvo sus dos hijos en casa, siempre cuenta que le hicieron episiotomía y con la primera, pero ella entiende que es un avance parir en el hospital, por ejemplo, ¿no? Ese discurso, incluso en la, ¿no?, parece como que ha calado en las generaciones que han vivido la realidad, ¿no? Y quizás hay una presión de clase también. De clase siempre la ha habido, es decir, las mujeres parían en su casa, ¿no? Y después las primeras que empezaron a parir en hospitales eran las pobres, porque su casa era muy mala, y entonces había hospitales de gente pobre, ¿no? Se llamaban hospitales de caridad, etcétera. Entonces las mujeres, hubo un tiempo bastante largo, duradero, en que las mujeres ricas parían en su casa, a veces con ayuda de un médico, y las mujeres pobres iban al hospital allí, bueno, amontonadas, ¿no?, maltratadas, humilladas, todas estas cosas, ¿no? Hasta que a principios del siglo XX pues empezaron, bueno, pues a mejorar un poco la calidad de la atención hospitalaria, y entonces fue cuando empezaron a haber los hospitales privados, las anestesias, el parto sin dolor, todo eso, y todo eso atrajo a la clase elevada a parir en los hospitales. O sea que al final sí, el parto es un tema de clase, sí, pero que eso ha ayudado a parir mejor, no, porque bueno, hubo un tiempo también que había muchos partos en casa, tú podías elegir si venía la partera de siempre o un médico, y pues hubo un tiempo en que la clase alta elegía el médico porque cobraba más, no porque lo hacía mejor, sino porque cobraba más. Entonces si cobraba más tenía que ser algo bueno. Y entonces, bueno, pues ahí me imagino que las mujeres más ricas eran, bueno, atendidas por este médico que, bueno, pues a lo mejor sabía resolver algunas complicaciones, pero no sé yo qué tal acompañamiento haría. Y las mujeres más pobres pues tenían un acompañamiento a lo mejor más emocional, pero sí de una mujer que si surgía una complicación probablemente no sabía cómo actuar. Entonces, bueno, pues todo era así, pues eso. No hubo nunca, o sea, que a veces no se mira para atrás y se piensa, uy, el parto en hospital es una mierda y antes era todo una gloria. No, tampoco, porque el machismo es anterior a los hospitales y la misoginia también, y entonces no, eso tampoco eso de decir antes era todo más guay no es cierto. No funciona nada con la fórmula. No es así. No es eso. Sino que es da igual que sea hospital, o da igual que sea casa, o da igual que sea árbol, o fuente, o bosque, sino que quien esté contigo te sepa acompañar, y además, si sabe resolver dificultades, pues entonces genial. Pero por lo menos que te sepa acompañar, que es lo que todas vamos a necesitar, y dificultades, pues un porcentaje pequeño van a tener, ¿no? Porque, viendo, ¿no?, tus publicaciones, leyendo tus posts, últimamente además has puesto un par de vídeos de mujeres que han parido en el portal, otra en una silla antes de llegar al hospital. Ostras, frente al intervención, tú estás dando una clave ahí, que es el acompañamiento, ¿verdad? O sea, más que acompañamiento, porque algunas no, o sea, es que algunas mujeres de esas ni están acompañadas, ni se sienten a gusto con lo que ha pasado, ni nada, sino que es simplemente fisiología. Eso ahí quería llegar. Exacto. Lo que empezamos claro, mujer, que va a claro, claro, es que claro, a muchas veces mujeres que paren en el, porque bueno, pues eso, estás hablando de los, pero son cientos y cientos de casos de mujeres que paren en cualquier lado. Y eso a ellas no les gusta, no lo viven bien, no sé, normalmente quien está a su lado infarta, y ellas mismas, bueno, pues no infartan porque no pueden, pero si pudieran infartan, ¿no? Y si no, y si, o sea, si incluso les llega a gustar, van a ser criticadas. Eso, las pocas que dicen, ole yo, qué bien lo hice, son mal vistas y criticadas. Y lo que gusta de esas mujeres es justamente el discurso que suelen tener, que es no sé cómo pudo pasar, eso me sobrevino y fue horrible y ojalá no me vuelva a pasar nunca, ¿no? Que es lo que suelen comentar. Entonces, bueno, tiene que ver con la fisiología. Hay algunos partos que son así y simplemente forman parte de todo el amplio rango de partos que son posibles, ¿no? Que hay algunos que son muy fáciles y otros son súper difíciles, ¿no? Pero algunos que son fáciles, si por una casualidad llegan al hospital, podemos conseguir también que sean difíciles, ¿no? Por todas las, bueno, rutinas que a veces entorpecen el parto. Pero bueno, ya te digo que tiene más que ver con fisiología que con acompañamiento, ¿no? El acompañamiento no tiene que ver cuando la mujer ya decidió que quería parir en su casa, entonces algo como consciente y decir, yo voy a hacer esto, ¿no? Y otra cosa es que te coincide y, bueno, puedes estar desde con el taxista, un frutero, tú sola o con tu, no sé, tu cuñado que te casa tal, pero tu padre es lo mismo. Decía que a raíz de los dos últimos posts o así que has publicado, que me parece como bastante, porque además lo has resaltado, ¿no? Que es como bastante es frecuente que insulten a las mujeres, ¿no? Tú cuelgas la imagen del vídeo de una mujer pariendo así, tranquilamente, y como que no se lo creen, bueno, tranquilamente, ¿eh? Lo como si fuera un portal o camino al paritorio de silla de ruedas, que seguramente ya hubiera sido un parto más tranquilo, más cómodo y tal. Pero bueno, cuando digo tranquilamente me refiero a sin intervención. Y me sorprende porque tú ponías en tus redes pues que hubo mucha gente que insultaba a la mujer, otros que no se creían que un parto podría desarrollarse así. Bueno, ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está el cordón umbilical? ¿Dónde está? Como la gente un poco indignada. Y eso, pues parece que tenemos una idea del parto como si fuera algo, no sé, o algo exagerado, no sé, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? A ver, yo, bueno, comento mi idea, ¿no? O sea, hay como una idea que, de hecho, ¿no?, los o sea, el parto cuando llegó al hospital se convirtió en algo, ¿no? O sea, el parto fisiológico es una cosa, no siempre termina bien, con flores ni corazones, pero el parto fisiológico es una cosa. El parto hospitalario se convirtió en algo que lo que se intentaba hacer era que fuera muy predecible, que durara X, que fuera siempre igual, la mujer en la misma postura, si puede ser dormir, bueno, o sea, una serie de... no, se intentó que el parto fuera algo domesticado, predecible, bueno, con poco éxito también es cierto, pero bueno, fueron años y años, casi 100 años intentando dirigirlo, ¿no? De hecho se llamaba así, conducción del parto, dirección del parto, parto estimulado, parto dirigido, parto inducido, bueno, todas estas ideas, ¿no? Y bueno, pues hubo una idea de cómo debía ser el parto y la gente, la sociedad se contaminó de esa idea, ¿no? Esa idea la podemos ver en series, en películas, siempre estamos viendo el mismo parto, ¿no? La mujer loca, la mujer chillando, la mujer pidiendo, bueno, lo que decimos, papas, ¿no? Socorro, auxilio, infantilizada, siempre es esa situación, ¿no? Una mujer desvalida y otros que vienen y la ayudan. Entonces, bueno, cuando hay alguna gente que se enfrenta a un parto fisiológico de los fáciles, porque también los hay de los difíciles, pero de los fáciles, ¿no? Que abundan también, aunque no nos lo creamos, pues alguna gente se siente cuestionada, ¿no? Sobre lo que bueno, su visión del mundo, ¿no? Siempre que te tocan lo que tú consideras, esto es así, ¿no? Los árboles son verdes, ¿no? Son rojos, oye, ¿qué pasa? Son verdes, ¿no? Pues así, los partos son así, tú tienes una idea y entonces cuando algo va contra esa idea preconcebida, pues te resistes. ¿Cómo te puedes resistir? Pues ahora lo que se lleva en las redes sociales es a decir, es fake, ¿no? Todo lo que no me gusta, porque es muy bonito, porque es muy feo, o sea, si dices algo muy violento es fake y si dices algo muy gozoso es fake, todo lo que no me gusta es fake. Y después, bueno, pues si no pongo en duda que eso sea así, pongo en duda a la mujer, o sea, la mujer pare muy bien, pues a la mujer le pasa algo, la mujer es, ¿sabes? La mujer tiene el coño gordo, la mujer está mal, a la mujer le pasa algo, esa mujer es una mierda de mujer. Tiene que sufrir, también. Exacto. Pero no demasiado. Si sufres mucho, que eso es lo que me comentaba alguna gente, también está mal. ¿Sabes? Si te cuesta demasiado, también te pasa algo. ¿Sabes? No te puede ni ser muy fácil ni ser muy difícil. Tiene que ser un sufrimiento justo y digno. Y ahí, vale, te lo compro. Y cuanto más alienada estés y más obedezcas y más estés dispuesta a que el niño lo analicen, lo saquen, lo pongan y tú ahí callada como una puerta, entonces bien. Pero si pides por el niño, quieres parir de otra manera, no chillas, no pides perdón, no tal, entonces se pasa algo. Porque tenemos, ya te digo, esa idea, toda la sociedad preconcebida de cómo se debe comportar una mujer de parto y cómo es un parto. Y cuando nos presentan algo que va en contra de eso, la gente reacciona con enfado. Y los sanitarios, porque cuando llega una mujer al hospital, que me decía también mucha gente, y eso yo lo corroboro, a punto de parir, es decir, llega y ya va a parir, lo que recibe es bronca. ¿Sabes? Me ha escrito mucha gente por privado, porque hay alguna gente que no le gusta que le, bueno, que se la lea, tal. Y pues, y sí, o sea, es cómo tardaste tanto, cómo esperaste tanto, te la estuviste jugando, no sé qué, no sé cuánto. O sea, lo que recibes por parte del sanitario no es un aplauso. Entonces, es la gente que pare bien, lleva, ¿no? Porque ha dilatado bien, ya está a punto de parir, lleva broncas, lleva amonestaciones, lleva. No lo has hecho bien. Porque si lo hubieras hecho bien, estarías aquí donde tenías que estar. Y si también vas antes, mal, porque vienes muy pronto, o sea, ¿sabes? Es como todo muy comedido, ¿sabes? Es muy fácil llevar la bronca. Lo que no acabamos de aceptar es que no podemos llevar broncas, que no somos niños, bueno, que eso es adulto celtrista, los niños tampoco deben llevar broncas, pero que no, o sea, el concepto de bronca o el concepto de es que no me dejaron o sí me dejaron, pero ¿qué somos? porque a mí me tienen que dejar o dejar de dejar hacer algo, ¿sabes? Es que es muy infantilizado. Te decía que quizás aquí lo que hay es una relación de poder, por buscar otro concepto que no es lo que decías, ¿no? Que es adultocentrista el tema de infantilización, pero es una relación de poder. Lo que buscan es una doblegarte, ¿no? Es que ya estés en ese momento tan salvaje de tu vida, tan especial, tan especial, vamos a dejarlo así, que estés ya subordinada. ¿No? Sí. Básicamente, vamos, eso, mi opinión, yo creo que va por ahí, que es casi todos los conflictos que hay en el momento parto tienen que ver con el poder y con remarcar a la mujer que bueno, pues eso, que en ese momento vulnerable ahora mando yo, ¿no? Sea quien está al otro lado. Y bueno, pues el momento del parto es especialmente vulnerable y bueno, pues yo comentando con algunas compañeras que han parido, ¿no? Y bueno, pues que así lo sintieron, ¿no? Como decir, pues yo soy una mujer feminista empoderada, que iba, ¿no? Caminando por la calle, pues muy orgullosa y que nadie me levantaba la voz. Y descubrí, pues, este tema en el parto, ¿no? Cómo la gente, pues, me intentó, ¿no? No sé, asaltar o violentar y como yo me dejé, ¿no? Y bueno, pues es una cosa que queda para siempre escrita, ¿no? En tu vida y sí, o sea, muchas veces ahora, ¿no? Que las mujeres vivimos un poco más liberadas pues es el primer contacto a veces que se tiene con esto, ¿no? Con el machismo, básicamente, que es el tema, ¿no? Con lo de hacerte callar y hacerte obedecer, ahí por un bien mayor, en ese momento te sientes especialmente vulnerable porque tú estás temiendo por la vida de tu salud y vida de tu bebé, ¿no? Entonces, pues es un momento en el que tragas con cosas que si no, no tragarías y después eso ya te queda, ¿no? Pues puedo decir que una vez en mi vida me dejé hacer X. Y bueno, y eso queda, ¿no? Queda esa humillación en tu vida, ¿no? Para algunas mujeres. Otras es más de lo mismo, ya te digo, ni siquiera lo perciben porque las han tratado así desde el minuto cero y entonces les dice, esto fue estupendo, porque hasta me trataban de cariñito. Sí, normalmente la tratan. Mira, bonita, ¿no? Lo de que te dicen. De reina, no sé qué, no sé cuánto. Eso. Vale, lo que sea, pero entonces eso sí, normalmente tu vida es una historia de maltrato y humillación, no notas, dices más de lo mismo. Si ahora tú eras una mujer, por lo que sea, que tuviste más suerte en la vida y vas por ahí llena de razón, pues ahí pues vas y tienes que tragar, ¿no? Y entonces algunas mujeres lo. Es su primer contacto y de hecho después de ahí muchas veces conectan con el activismo y esto no puede ser y tal, que nadie más le pase esto, ¿no? Que fue tan violento para mí y que me recuerdo tragando, ¿no? Con algo que yo no quería. Sí, sí, pero luego ahí me gustaría comentarte, porque hablando en la entrevista con Marta también, esos partos que te tratan de mira bonita, ponte aquí, ponte asado, ponte. Luego el caso es que tú, de esas mujeres que parece que todo bien, recibes un discurso de miedo también y de dolor y de sufrimiento. O sea que tú estás embarazada y recibes un montón de historias de partos horribles y de relatos de, ay, a mí lo que me costó, lo que me sufrí, lo que tardó, lo que me hicieron, lo que me dolió, lo que, ¿no? Y parece que también ahí, aunque se normalice, hay algo que pita, ¿no? Que pi, y que ahí no está, no sé cómo decirlo, no está sanado ni de broma, pero sí, claro. Sobre eso quería hablar. O sea, que ya, aunque ya. Ellas parezca que todo bien, porque han obedecido y las han llamado bonita y las han llamado reina y tal y cual, ahí queda algo. Sí, a ver, queda todo. A ver, primero de todo eso, ¿no? Que la violencia obstétrica es una forma más de expresarse la violencia machista, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, es muy fácil establecer paralelismos, ¿no? Y eso que comentas tú, ¿no? De, bueno, que las mujeres iban contando unas a otras desgracias, preparándote para lo peor. Era como hace años cuando, pues hace muchos años, esperemos, las madres contaban a las hijas, ¿no? Que esperar de un matrimonio, ¿no? Es normal que te pase esto, es normal que te duela hacerlo, es normal que a veces llegue borracho y te pegue, es normal que, ¿sabes? Es normalizar la violencia como un favor que crees que estás haciendo, ¿no? Entonces, tú piensas que estás, no, pues fíjate, a mí me hicieron esto, me cortaron, me pincharon, me rajaron, me no sé qué. Vale, claro, por un lado, me imagino que están intentando sanar su dolor, ¿no? Compartiendo lo que les ha pasado. Pero bueno, que está eso ahí, ¿no? Que estás normalizando, porque esa mujer embarazada lo va a escuchar esas desgracias de un montón de entorno, y entonces ella lo normaliza. Cuando la estén pinchando, cortando, separando del bebé, no sé qué, no sé cuánto, dicen, ah, vale, lo que ya me habían contado. Y no, lo que hay que explicar una y otra vez, aunque a veces es muy aburrida, a mí misma me aburre, es que todo eso no es normal, no está bien hecho y hay que pararlo y que ya basta, ¿no? Y que al difundir solo desgracias, pues solo las estamos normalizando. Es como si solo pudiéramos escuchar de gente con pareja, a mí me pega, vale, pues a mí los lunes me viola, pues a mí me hace esto, pues a mí me hace el otro, y solo escucharas eso y dirías, pues es lo que me queda, ¿no? Pues entonces también tendremos que escuchar que todo eso está mal y que lo normal es tener una pareja que te respete, que se trate como una compañera. Pues lo mismo con los sanitarios. Los sanitarios te tienen que respetar como un ser humano que eres. Y eso es la nueva historia que hay que contar, ¿no? Entonces, que a veces ni siquiera gusta, ¿eh? Porque, bueno, también hay lo de que es que a mí es una cosa que especialmente me da rabia, que la gente empatiza mucho más con por cómo somos, ¿no? Por nuestra cultura también judeocristiana, con la desgracia, ¿no? Entonces tú ahora me cuentas, es que me pincharon, me cortaron, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ay, pobrecita, pobrecita. Pero si tú me cuentas, es que tuve un parto maravilloso, parí allí y entonces tuve 5 orgasmos, no sé qué, no sé cuánto. Pues eso, parte de mí va a decir, pues ya le vale a esta, ¿no? Ya, yeah, que está. ¿Qué se cree? Porque de hecho me ha pasado, o sea, cuando cuelgo parto de... Pues estábamos hablando de lo... Tengo un poco de eco, a ver. Ahora, hola, hola. Ahora mejor, yo creo, ¿no? Estábamos hablando del relato que recibimos, de cómo normalizamos y de cómo empatizamos más con el sufrimiento que con el placer a la hora de parir, ¿no? De que como cuando recibimos un parto de, como decías, que me cortaron aquí, me hicieron allá, me rajaron, me pincharon, con eso es pobrecita, pero si tú dices, mira, durante el parto tuve 5 orgasmos y tal, ya es como, ya se nos encienden todas las alarmas, decías que es, ¿no?, por esa cultura judio-cristiana esta que tenemos, y ahí nos hemos quedado. Sí, pues eso, ¿no?, que después en redes sociales los que se crecen ahí pues son más los señores, ¿no?, con su idea de que cómo debe ser una buena mujer, ¿no?, sufridora y discreta. Entonces, pues eso, una mujer pariendo así, ¿sabes?, a la luz del día y fuera de un lugar habilitado para ello, les parece entre, pues eso, un descoque, un insulto y una tiaguarra. Y bueno, pues así... Bueno, eso, se sienten un poco, pues, cohibidos por algo que ni siquiera entienden que puedan que entienden pasar, ¿no? Que eso en su cosmovisión no, o sea, perdona, no puede pasar, ¿no? No es la idea que tienen de un parto, de una mujer o lo que sea, ¿no? La sexualidad de la mujer sin cohibir para alguna masculinidad tóxica siempre ha sido un punto delicado, ¿no? Se sienten a veces, pues eso, cuestionados o, bueno, pues, porque no les gusta en general y ellos son los que brotan así, ¿no? con estas cosas, los que brotan. Bueno, y entonces, ¿qué deberíamos hacer para cambiar ese relato y que a partir de ahora estas generaciones futuras empiecen ya a recibir otros relatos? Es que es eso, es que deberíamos ver, a ver, partiendo de la base de que el parto no es un evento aislado de nuestra vida, sino que forma parte, ¿no?, de un todo, ¿no? Y las mujeres no solo son mujeres cuando están pariendo, sino que tienen una vida antes y una vida después. Entonces, el parto, igual que la educación o igual que el trabajo, no van a mejorar en tanto en cuanto no mejore la sociedad como haciéndose menos machista, ¿no? Porque los médicos, las matronas, las enfermeras, las auxiliares, ¿de dónde salen? No están guardados en una caja y vienen para el parto. Vienen de la ojalá. No, cuando nos atiende la inteligencia artificial igual hay más suerte, pero por ahora no. Total, que vienen de la sociedad, y la sociedad como es machista, que te cagas, pero claro, a un nivel que, ¿no? Tolerable, que a veces pasa desapercibido, ¿no? Lo que micromachismo es tal, ¿no? De baja intensidad, bueno, a veces de alta, ¿no? Cuando hay asesinatos, pero normalmente de o agresiones o violaciones o, bueno, todas esas cosas. Pero lo normal es una baja intensidad, ¿no? Pequeñas puñaladas traperas del día a día que no nos vamos dando cuenta. Y entonces, pues eso, ¿cuándo mejorará el parto? ¿Cuándo cambiará el relato? ¿Cuándo, pues eso, cuando construyamos entre todos, para mí, una sociedad mejor? Porque no va a ser el parir un gozar, pero sí, después, ¿no? En la adolescencia toda una mierda, en la infancia una mierda, en el trabajo una mierda, pero parir guay, ¿no? Entonces, si ves el hilo de nuestra vida, ¿no? De cómo nos somos tratadas desde que nacemos, pendientes, ¿no? El sexismo, los roles de género, ¿no? La adolescencia, la anorexia, ahora cortarse los labios porque los tienen muy gordos, las tetas más grandes, no sé qué, no sé cuánto. Ah, los labios, dices, bueno. claro. Sí, los labios los labios de vaginales, sí, yo pensando, joder, los labios de la adecuar tu cuerpo a los cánones que se establezcan en el momento X. Entonces, quiero decir, el parto es un escalón más de todo lo anterior, ¿no? Que sí, que como comentaba antes, sí que hay mujeres que, bueno, por eso, bueno, yo me considero dentro de eso, ¿no? Como por una serie de coincidencias de la vida, no mérito propio, pues hemos tenido una vida más o menos empoderada y que hacemos lo que nos da la gana, y a lo mejor si algún día nos vemos pariendo, es nuestro primer contacto con el abuso más grande que vamos a recibir nunca. Pero otras ya es más de lo mismo, porque ya han recibido abusos antes, y entonces es, bueno, pues mira, no me sorprende, ¿no? Pero bueno, eso, que ¿cuándo mejorará el parto? Pues eso, ahora se están haciendo, pues eso, de la misma manera, ¿no? Que habrá intentos de mejorar la educación, intentos de mejorar, pues eso, la vida de las en la adolescencia, intentos, pues nosotros tenemos nuestros intentos de mejorar, ¿no? La vivencia de parto, y de lo que más estamos tirando es de la ciencia como gran argumento, ¿no? Pero también de la humanidad, del respeto al ser humano, ¿no? Y la mujer es un ser humano y merece respeto, merece un trato respetuoso, y también eso, desde la salud, pues merece una atención digna desde la ciencia, y la mayor parte de las cosas que se hacen hoy en día, hoy, que no sé qué día es, en todos los hospitales de España, la mayor parte de las cosas que se le van a hacer a las mujeres no están basadas en ciencia, ¿no? Entonces es como el gran argumento para pues eso, hacer reflexionar a la gente desde ahí, ¿no? Que quizá desde falta desde la empatía, sí. Quizá falta el debate de qué es la ciencia y qué es lo que hoy estamos pensando que es la ciencia. Porque, no claro. sé, hoy más que ciencia parece religión y bueno, no sé, sobre esto, si te quieres meter en este berenjenal, si no, lo entiendo. A ver, ya te digo, se está usando como una baza, ¿no? Es decir, a la gente que va de cientifista, porque sí, la mayor parte de la gente que trabaja en un hospital se quiere sentir muy científico, entonces es como la bofetada, ¿no? Más bien decirle, pues mira, esto que haces y esto y esto y esto y esto y esto, no hay ninguna ciencia que lo avale, ¿no? Pero bueno, que ya eso, que la ciencia no es el único método de conocimiento, ¿no? En el mundo es uno de muchos, ¿no? Es uno. Uh-huh. Y sí, claro, que en la medicina, ¿no? Se abrazan, viva la ciencia, pero que después en el día a día en los hospitales no hay tanta ciencia, hay más tradición, hay más prejuicio, hay más costumbre, hay más, es que esto es lo que me enseñaron. Eso es el 90% del día a día en los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, después eso, yo como investigadora, pues eso, la ciencia es un mundo misógino, la ciencia es un mundo clasista, si no tienes dinero en muchas revistas no vas a poder publicar, y después mucha gente, si no tiene dinero, tu estudio no lo va a poder leer, entonces, y después, si no tienes dinero, o sea, empresas con dinero, ¿no? Danone, por poner un ejemplo, sí. pues tienen sus equipos de investigación que le publican el estudio que ellos quieran, diciendo lo que ellos quieran, o sea, hay mucha falta de ética. Entonces, bueno, todo hay que verlo con una cierta perspectiva, ¿no? Usándola como una herramienta más de conocimiento, pero sí que a mí me da mucho gusto personal señalar a mucha gente que se cree científica, ¿no? Y que habla tanto de pues eso, ¿no? De negacionismo y que habla tanto de pues de la pseudociencia y después en su día a día la ciencia es que ni la toca, ¿no? Eso es lo triste. Que si por lo menos fueran consecuentes, pues para mí merecerían algo de respeto, ¿no? Ser consecuente, pero no lo son. No lo son, ¿sabes? Y después muchas mujeres, pues eso, se les usa como un argumento, ¿no? Se sientan delante de tres médicos que le dicen, es que dicen los estudios que tu bebé se va a morir, y los estudios no dicen eso, ¿sabes? O sea, se usa como argumento para, ¿no? Como la palabra protocolo, para callar, para hacer obedecer, para asustar a la gente, pero después le dices, ¿hay un estudio que dice eso? Sí, tráemelo, por favor. Ahí ya no hay, ¿sabes? Es que nuestro protocolo dice que tienes que hacer tal. ¿Me puedes traer el protocolo? No existe. La mayor parte de los hospitales no tienen protocolos por escrito. Hoy en día, 2023. Entonces, son palabras que se usan y no, detrás no hay nada. Solo hay las ganas de imponerse, ¿no? Lo que decías tú antes, el poder. Porque luego también se aparece que toda la sabiduría esa popular de las parteras, de no sé qué, eso también para mí, o quizás es para mí, es praxis y es ciencia. La praxis durante años, siglos, o sea, se puede aplicar en diferentes ámbitos, que eso también es ciencia, ¿no? Que eso se olvida cuando se habla de ciencia. O bueno, por lo menos eso es lo que pienso yo, ¿no? Bueno, ahí dejo esa reflexión. No sé si quieres decir algo, ¿no? A ver, es que sobre ese, igual que no, que hay la idea de, es que antes del parto en el hospital todo era fantástico y no sé qué, y bueno, era fantástico lo que era fantástico y lo que no, ¿no? Sí, porque había mujeres que parían solas, había mujeres que parían con el médico del pueblo que no tenía ni idea, había mujeres que parían con su madre, había, bueno, pues eso, múltiples de circunstancias. La mayor parte de los partos salen bien. Y lo interesante del asunto era el acompañamiento emocional, ¿no? Que a lo mejor se sintiera bien, en confianza, y entonces es un proceso fisiológico. A la mayor parte de la gente le salía bien, y a la que no, pues eso, no. O el bebé le pasaba algo, a ella le pasaba algo, ¿no? Pero bueno, que también hay un poco, bueno, a mí me pasó, ¿no? Yo tuve también mi propio duelo por el tema, ¿no? La idea de las matronas, la sabiduría, no sé qué, bueno, pues eso. Hay tantas matronas como, bueno, sí, como y tantos, y claro, y tantos países, entonces te puedes encontrar desde la matrona respetuosísima, que controla de hierbas, que controla de tradiciones, que es de una larga estirpe de matronas, parteras, que ya le enseñó su bisabuela y no sé qué, no sé cuánto, y dices tú, esto es lo que yo soñé. A la que simplemente la llaman, va allí, opina, y a lo mejor lo que opina, pues puede ser, ¿sabes? Si la mujer está de pie hoy, mejor que te acuestes, porque una vez vi una película que una estaba acostada, y, ¿sabes? Y el cordón, voy a tirar de los dos extremos para que se rompa. Entonces, yo, ¿sabes? Estuve cooperando por distintos países y, pues eso, yo tenía mitificada la figura de la partera como una, ¿no? Como un halo de, ¿sabes? Y después me encontré, pues eso, que unas muy guay, otras una religiosidad, ¿sabes? Lo que hacen es rezar y ya está. Otras, pues, acompañamiento, como puede ser ahora una doula, ¿no? O sea, están allí y la hacen sentir bien y la tía va y pare. Y otras, pues, van a criticar. ¿Sabes? Frases súper machistas o lo que sea. Entonces hay miles, ¿no? Un amplio abanico también en el parterío. Y bueno, no es toda una maravilla, ¿no? Ahora que sí que se ha intentado, ¿no? Pues eso, que parteras que tienen una amplia experiencia y que tienen manejo de hierbas y todo eso, pues por lo menos que su sabiduría quede, ¿no? Entonces hay ciertos libros, ciertos artículos, ciertos tal, de matronas puntuales en distintas partes del mundo que han sido como mitos, ¿no? Pero después al final había miles de mujeres en la edad fértil, parías a lo mejor entre 8 y 16 hijos, algunos serían con acompañada, otros sin acompañamiento, algunos serían con partera, otros con médico, otros con tu hermana, otros... ¿Sabes? Como muy variado, variado. Y esa partera mítica a lo mejor solo existe en nuestra mente. Alguna hubo, pero menos de las que pensamos. Sí. Luego te comentaba antes que me interesaba mucho hablar sobre la importancia del nacer y la importancia del parir, pero sobre todo del nacer en un parto respetado y sin violencia. Hay varios autores, autoras, que nos hablan. La mítica es Casilda Rodríguez, que bueno, luego te pediré una recomendación de libros, pero bueno, Casilda nos habla de las consecuencias de parir y de nacer, y que te separen de tu madre, que te violenten, en cómo se forjará una sociedad futura con ese trauma, ¿no? También Wilhelm Reich habla sobre ello. No sé si nos quieres comentar algo sobre esto. Pues claro, a ver, a mí me parece, pues eso, que el nacer, no sé si alguna vez no ha estado tan pervertido, ¿no? Porque yo he hecho mi propia investigación, ¿no? Viendo cómo se paría en distintas partes del mundo hace muchos años, y siempre había como la tendencia a separar a madre de bebé, siempre estuvo en casi todas las culturas, tiras para atrás y no sé si en el neolítico ahí estaría la cosa mejor, o sea, lo de separar a madre de bebé por quien estuviera por allí, ¿no? Lo de que hay que bañarlo, hay que enfajarlo, hay que tal, hay que cual, eso es súper antiguo, hay que hacer una serie de rituales con el bebé. Entonces esa separación siempre existió, pero bueno, también es que la historia de la humanidad siempre estuvo un poco chunga, ¿no? yo creo que nunca, ¿no? Es decir, ¿no? Algo ha habido por ahí. Y dices, que muchas veces la gente dice, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Y digo, ¿has visto para atrás todas las guerras que ha habido? No sé, o sea, estamos mejor que nunca casi, o sea, no sé. Nos hacemos mucho daño gratuitamente unos a otros. Sí. Total, para X años que vamos a estar en el mundo y mucha gente se la pasa haciendo daño, yo no sé. Bueno, el caso es que... sospechoso. El caso es que... A ver, yo creo que nacer es muy importante, ¿no? Que crean unas bases, ¿no? De lo que tú crees que puedes esperar, de tu relación con tu madre, que al final te va a tener que cuidar, de cómo te va a cuidar tu madre, ¿no? Que muchas vivimos esa separación con nuestra madre, ¿no? Y después ella esa sensación de falta de vínculo, ¿no? Y nos cuidaron desde la obligación por parte de la sociedad, ¿no? A los niños hay que cuidarlos, es tu hijo. Pero desde la abnegación, desde la obligación, desde ahora te jodes, ¿no? Ahora te jodes, lo tuviste y lo aguantas. Llora, te jodes, tal, te jodes, te jodes, te jodes. Entonces es así como quiere la sociedad que seamos criados, ¿no? Que nuestra madre, al vernos, sienta gustito, porque mira que, pero esa de, vaya coñazo de hijo que tengo, ¿no? Porque se rompió esa parte más, pues eso, más visceral, ¿no? Más de me sale, ¿no? No lo tengo que hacer porque se espera de mí, sino que a mí me sale, ¿no? Entonces, yo creo que esta manera de nacer, claro, es un hándicap que después... Claro, lo podemos superar como se supera todo, pero bueno, es como un peso, una mochila con la que cargamos, ¿no? Esta manera de nacer que separado de nuestras madres, solos, llorando, ¿no? No nos daban teta o nos daban teta cada X horas o bueno, y poco se ha mejorado, ¿eh? La mayor parte de los hospitales de España sigue siendo así, nos guste o no. Se inventan nuevos motivos, se inventan nuevas razones, pero bueno. Ahí está el tema. Entonces, a mí me cuesta fantasear con, ¿no? Muchísimos partos respetados y una nueva sociedad, todos felices, amándonos y no sé. ¿Has visto la película El Planeta Libre? La he visto. Me o sea, está bonito. Pero me... No sé, le veo... Difícil. O sea, ojalá, hay que probar. Yo digo, probemos. Eso es. ¿Eh? Porque esta mierda la llevamos haciendo siglos. Eso es. Y ya vemos lo que tenemos. Entonces, por probar, ahora que yo confianza 100% de que de nacimientos respetuosos vayan a ser unos seres de luz y todos vayamos a estar... Pero quizás... Ojalá. Pienso ojalá, yo, pero no sé, no lo sé, ¿sabes? No sé yo si eres de luz, pero muchas veces pienso en... Sí. En que igual claro, siente yo, menos, claro. Menos obediente, menos... Sí. O más empatía. Yo creo que muchos males del mundo actuales, ¿no? Yo pienso, ¿no? Sobre todo el abuso sexual a menores, que eso, un montón de abusos, eso, incluso la violencia que ejercemos nosotros cada uno en nuestro pequeño, ¿no? Momento de poder, es decir, cuando tú tienes poder, ¿qué te sale? ¿No? ¿Te sale? ¿Qué te sale? ¿Te sale, ahora os vais a enterar? ¿O qué te sale? Entonces, entonces, que a lo mejor... Gracias a nacimientos así, estemos más dispuestos a la empatía y a dejar de joder tanto al otro, ¿no? Pues eso, yo digo que probemos, que hay no es que poco, hacer un experimento, ¿eh? Sí, pero no es eso, que, ¿sabes? Que, no sé, que yo también creo en la capacidad de eso, ¿no? De que aunque nuestro nacimiento sea una mierda, pues ser capaz de superarlo, pero sí que también veo que alguna gente ha quedado tocada. Yo también creo, porque hay un mensaje que es un poco catastrofista, ¿no? Que parece que ya has nacido mal, sí. Ya está, y ya ahí sí. Te quedas, y que no vas a poder... Sí. Como sí. Claro, pero que a mí lo que me da rabia personalmente es que es un hándicap gratuito, ¿vale? Que una cosa es que tú nazcas y oye, mira, me falta un ojo o me sí. Falta media pierna, ostras, pues mira, es lo que hay, ¿no? O nací en, no sé, Biafra y esto está fatal, o no, o fíjate que hay una guerra aquí y lo que me toca, o lo que sea, ¿no? Cada uno como le haya tocado. Pero que hoy en día, en países desarrollados, con un montón de medios, ¿no? Tengas que nacer y tengas que sufrir un montón de violencia, porque sí, ¿sabes? Sin más razón, gratuito, eso se puede evitar. Y entonces ya es ¿sabes? Un problemita menos y un pasito más. Que de ahí vaya a salir toda una nueva mundo feliz, de no sé qué, no sé qué. Pues mira, no lo sé, pero es que me da igual. Eso, probemos. Probemos porque, ya te digo, que muchas cosas son gratuitas. Pensamiento, ¿qué más va a ponerle ahora que dentro de 2 minutos? Pero es que alguna gente es porjo. No sé, es que no sé, no me cuesta entender por qué es eso. Bueno, porque básicamente porque eso, somos morreros, ¿no? Chinchar, no sé. No sé. Porque se nos ha mecanizado tanto, ¿no? Somos números para todo, protocolos, o sea, como que hemos, también nos hemos entregado tanto a... Sí, sí. La responsabilidad no entra dentro de nuestro vocabulario, entonces hemos delegado tanto que al final, pues parte de ahí también... Varias cosas de las que tú dices, ¿no? El parto al volverse en el hospital, en ese momento estaba la tecnificación de la sociedad, ¿no? La industrialización. De hecho, si lees algunos libros de obstetricia, hablan de el bebé como producto, la expulsión, no sé qué, o sea, términos que son de fábrica. Y ahí están, se siguen usando, sobre todo en Sudamérica, está a la orden del día. La visión del parto como un proceso, pues eso, tecnificado, ¿no? Con aparatos y tal, esto va a ser una gloria. Y eso, pues eso, uno de los grandes problemas. Y después otro que tú dices es la falta de, bueno, que eso se intentó solucionar un poco con la ley de autonomía del paciente, es la falta de responsabilidad, ¿no? Mucha gente, muchas veces tragamos, muchas mujeres tragan, porque están haciendo como el pacto mental de si obedezco en lo que, ¿no? Si obedezco, aunque todo esto me parezca una mierda, el trato es que voy a tener un niño sano. Y cuando descubres el tongo, cuando no lo tienes, ¿no? El bebé le pasa algo, ahí te das cuenta de que era un pacto falso, ¿sabes? Que el bebé está sano o no está sano, independientemente de que tú cumplas con cosas arbitrarias que no tienen que ver con la salud, ¿no? Ahí lo descubres. Entonces eso, tanto la tecnificación como no ser capaz de asumir tu propia responsabilidad en el proceso, asumir que a veces los partos acaban mal o que no siempre los resultados son buenos, que los médicos se pueden equivocar, que no nos damos cuenta, que las normas que obedecemos, a lo mejor pasado mañana las cambian las cambian y punto, y que no sabemos tanto de nada, y sobre todo en obstetricia se sabe muy poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, la mitad de las cosas que se hacen son todo eso, son tradiciones, costumbres, siempre ha ido bien así, pero no se sabe tanto. O sea, cuando de verdad hay una complicación, ¿no? Y yo he estado unas cuantas, ¿no? La gente lo dice, pues fíjate, ¿quién se lo iba a imaginar? No hay solución. ¿Sabes? No es así. Es un... Pues eso, que nos equivocamos, que no tenemos la solución a todo y que todo eso la gente lo tiene que asimilar. Y muchas veces, ¿no? Que ¿no? También la sociedad ha hecho eso de que yo me pongo mal, voy al hospital y me van a curar, pues te van a curar si hay cura. Si no hay cura, ¿no? Pero no, nosotros pensamos, si me pongo malo, a mí me van a curar. Cuando tú llegas y te dan un diagnóstico y te dicen, para esto no tenemos cura, la gente flipa. ¿Pero por qué flipa? Porque lo que todos pensamos es que hoy en día hay solución para todo y no la hay. No la hay. Eso es algo a asumir. Por ejemplo, que es una cosa con la que yo creo que no capacitamos sobre ello, la muerte neonatal en los hospitales existe, ¿no? Uh-huh. Es algo, claro, porque es que yo he tenido la suerte de que, bueno, de tener mi propio parto, que fue en el hospital, no fue como a mí me gustaría, pero esa experiencia me ha abierto mucho entendimiento y muchos frentes de intentar entender y todo eso. Y luego tuve la suerte de estar presente en el parto en casa de una amiga y surgió, ¿no?, de la conversación de, hostia, es que nos cuentan para asegurarnos de que, ¿no?, como que el hospital es un lugar seguro, como que parir en casa es súper peligroso, parir en el hospital no tanto. Entonces, la muerte neonatal se da en el hospital también y hay gente, hay mujeres que tienen ese miedo y bueno, no sé si no he explicado muy bien, si no he expuesto muy bien, pero espero que me hayas entendido un poco por dónde quiero ir. Sí, hay esa idea, ¿no? De que, bueno, pues hay unos lugares seguros, que el hospital está reno sagrado y ahí nunca va a pasar nada. La ciencia, ¿no? Que hablamos de que es una herramienta, no es perfecta, pero es una herramienta. La ciencia lo que dice es que parir en casa, en España también, no, porque hay estudios también específicos en España, es tan seguro como el hospital, y que la mortalidad materna y neonatal es similar en casa que en el hospital, ¿sabes? Entonces, de todas maneras, pues eso. Hay como un, pues eso, ha calado en la sociedad, ¿no? ¿Dónde debe de parir? Y hay como una querencia de que eso no se ha cuestionado. Y los medios de comunicación son los primeros que ya los ves que se parten, ¿no? El pecho por defender el parto en el hospital como si les fuera la vida en ella, ¿no? Defender la situación. Es que si no defiendes eso, tienes que defender el derecho de la mujer a parir en casa si quiere, y eso sería un gasto. Incluso aquí, incluso aquí varias veces se ha llegado a por orden judicial, ¿no? O sea, yo recuerdo, no sé si fue en Galicia, que por orden judicial no la dejaron parir en casa a la muchacha. Claro. Porque eso, las órdenes judiciales las emiten jueces, y los jueces tampoco salen de una caja para ir a donde hagan sus juicios. Salen de la sociedad, están contaminados de las mismas ideas, los mismos prejuicios sobre el parto, la misma misoginia hacia la mujer, la desconfianza hacia el cuerpo de la mujer. Entonces, padecen de lo mismo que padecemos el resto de la sociedad. Entonces, la culpa no es del juez, la culpa no es del ginecólogo, la culpa no es, sino que es un bucle, todos contaminándonos a todos de las mismas ideas, ¿no? Y la gente que se quiere salir del bucle recibe por todos lados, porque estás cuestionando, no voy a decir el sistema, porque no me parece el sistema, sino que estás cuestionando lo que se considera establecido, ¿no? Como cuando se burlan de la mujer que pare bien porque lo que está establecido es que te cueste. Pues igual, ¿no? Yo quiero hacer esto, yo quiero parir en casa, yo quiero, ¿sabes? Estás cuestionando lo establecido como normal, como deseable, ¿no? Tú tendrías que estar encantada de tener un hospital porque antes no había un hospital, y tendrías que estar encantada de ponerte 5 epidurales porque antes no había epidural, y punto, ¿no? Eso es lo que debes defender. Entonces, bueno, pues no, lo interesante es ya que hay un pequeño porcentaje de las mujeres que quieren otra cosa y poder dar respuesta a ellas, ¿no? Y en otros hospitales de Europa se intenta, porque además no va a ser masivo. Si ahora dices, pues las mujeres que quieran parir en casa, las vamos a atender. No va a haber miles y miles y miles. ¿No? La gente que para en casa es 1%. Que pueda subir al 3%, de ahí no sube. La gente le encanta los hospitales. O sea, incluso en los... va a subir. Entonces, eso que... esa querencia, ¿no?, de malignizar el parto en un hospital, ¿no?, tantos expertos, ¿para qué? Para un 3% de la población, como mucho, y ahora es menos de un 1, ¿sabes? En los países donde sí está el parto en casa, es el 3%. Sí, en Inglaterra es un sitio donde, por ejemplo, ¿no?, se da respuesta, y bueno, también en Holanda, pues, bueno... En Italia, en algunas zonas tampoco hay una respuesta, no va, porque va como lo que sería aquí comunidades autónomas, algunas dan mejor respuesta que otras, etcétera, pero quiero decir, al final la población, ¿no?, la mayor parte está cómoda y se encuentra a gusto en lo que le han dicho que es lo normal. Entonces, ¿sabes? Aunque sí. Que no pasaría nada por dar respuesta a esas pocas mujeres que quieren otra cosa. Y vamos, y esos países no son menos misóginos ni menos patriarcales, ¿no? No, exacto. Hay un tema económico. Tienes que tener hacer un plan, contratar a un agente, formar a un agente, y bueno, pues lo mejor es de vez en cuando, ¿no?, que salga un experto y decir, no paráis en... No, aquí parece que lo tienen claro, ¿no?, que el ministerio varias veces le han preguntado y le han pedido que se posicione, y lo que han dicho es eso, que no se quieren mojar, que es una cosa que está ahí, que las mujeres que quieren hacerlo que lo hagan, y que las matronas que lo hacen dan por hecho que están bien formadas, punto, ¿no? Esa es la respuesta oficial de hace unos años cuando se les preguntó esto, ¿no? Entonces no quieren tocar el tema, como tampoco lo pueden prohibir, prefieren no tampoco, yeah, pues eso, dar respuesta, no dar una solución. Pero bueno, el caso es ese, que la vivencia de esas personas no sea desde sabiendo que la ciencia que tanto les gusta dice que es la misma mortalidad de bebés y la misma mortalidad de madres, pues que estén la gente que quiere parir en casa señalada, a veces insultada, por no neo-hippies, yeah, drogotas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Como se atreven algunos a decir, pues bueno. Y después de eso, ¿no? Que tú lo que comentabas, que alguna gente pues quiere parir en el hospital porque piensa que ahí su bebé, bueno, pues eso. Mucha gente, por desgracia. Mucha gente, sí, sí, sí. Pare en el hospital y su resultado no es bueno. Y lo que le dicen es, lo sentimos mucho, hicimos todo lo que pudimos. Claro. Sin embargo, si te pasa en casa, ¿qué te dicen? Ya. Yeah. Esto te lo has buscado tú, ¿sabes? Uh-huh. Entonces te estás poniendo en una situación de inseguridad y después de manejo difícil de la responsabilidad, ¿sabes? Porque no te apoya la sociedad en la decisión que has tomado. Ya. Entonces, pues lo tienes que tener muy claro y tienes que estar tú seguro de lo que vas a hacer, por lo que te van a decir es que eso ha pasado por tu culpa. En un hospital, si pasa, no es culpa de nadie. No es culpa de nadie, estaba de ser. Lo siento mucho y pues nuestras condolencias. Pero ocurre. Y después es lo que le pasa a mucha gente, se encuentra con eso, ¿no? O sea, además del shock, porque pensaba que en el hospital no le iba a pasar nada, es que después lo quieren contar y nadie lo quiere oír. No, yeah, encuentra un periódico que lo quiera. Sin embargo, pares en casa y le pasa algo al niño y tienes 300 periodistas bajo la casa, yeah, 40 personas que te quieren denunciar, bueno, pues eso ya, ¿no? Sí se moviliza la gente para atacarte. Sin embargo, yeah, lo que le ha pasado a alguna gente es que ha tenido más resultado o de mujer, bueno, eso es muy duro, o de bebé, que también es muy duro, pero ya no es un adulto, ¿no? Que un adulto ya ha hecho como muchos enlaces en su vida, ¿no? Entonces, a veces la carga emocional es más grande. Pues eso, hay gente que lo quiere contar, quiere ir a la tele, quiere ir a los periódicos, quiere ir, ¿no? Quiero contar esto que me ha pasado en el hospital, papá. Y le dicen, nadie lo quiere oír. Yeah. Nadie lo quiere escuchar, ¿sabes? Ya. Yeah. Y sobre eso, que no sé tampoco si es un tema un poco difícil de hablar, que es el tema de la pérdida neonatal, la muerte neonatal. ¿Qué pasa en los hospitales? Porque muchas mujeres se sienten como muy poco acompañadas ahí, ¿no? Claro, porque bueno, forma parte de todo el contexto de tener un bueno, eso, no, de violencia obstétrica y de misoginia. Entonces es un continuo, ¿no? Entonces, cuando se estudia la violencia obstétrica, una de las cosas que se estudian es cómo se trata a las mujeres que el bebé lo pierden durante el embarazo o en el parto o unas horitas justo después del parto, ¿no? Entonces, cómo su atención normalmente, hasta hace poquitos años, era nefasta, porque eso se negaba el valor del bebé, se negaba, bueno, pues eso, bueno, no recibían nada de buen trato, ¿no? Como si su bebé no valiera nada o su dolor fuera poco importante o, bueno, a veces, por múltiples causas, ¿vale? Una de ellas es también la incapacidad que tienen los sanitarios a veces de gestionar su propio dolor porque no tienen herramientas, no han sido correctamente formados, ¿no? Y a veces también, pues eso, por adultocentrismo y por misoginia también. Entonces, muchas mujeres estaban solas durante el tiempo del ingreso o cuando parían, o no se les dejaba ver al bebé, o pues no se les dejaba inscribirlo como su hijo, bueno, distintas cosas que viven como muy dolorosas, ¿no? Ahora ya se les empieza a dar voz, tienen asociaciones, en muchos hospitales tienen protocolos, esa bonita palabra, pero esta vez sí, con sus puntos basados en estudios de qué cosas se ha demostrado o qué cosas las mujeres han dicho que cuando tienen una pérdida les gusta que se respete, ¿no? Me gusta que se respete esto, me gusta poder tener acceso al bebé, me gusta tener una foto suya, me gusta. Entonces, se va pues eso, aumentando la sensibilidad hacia ese grupo de mujeres, no estar ingresadas al lado de una mujer con bebé, vivo, yeah, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas así que llevaban años pidiendo, pero no había la suficiente sensibilidad a las mujeres que hablaban de eso, bueno, las pocas que se animaban, porque normalmente es, lo viven como también un cuestionamiento hacia sí mismas, a veces también como entre vergüenza, ¿no? No se dice, las mujeres se van al hospital, pierden el niño y llegan a casa y se encierran en casa, no quieren salir para que no les pregunte por el niño. Bueno, no, esta falta de acompañamiento de verdad, ¿no? Ahora a muchas pues tienen un psicólogo, bueno, va mejorando. Va mejorando. Muy mejorable es, pero va mejorando la sensibilidad, va mejorando. Pero bueno, hay un camino, porque ya te digo, de la misma manera que el parto no está aislado de todo lo que más que nos pasa a las mujeres en el resto de nuestra vida, la pérdida del bebé es la atención igual de mala que de la lactancia, que si está vivo, que, o sea, es como que todo mal y eso también mal. Entonces, eso va mejorando porque el otro también poco a poco va mejorando. Pero bueno, le queda mucho por mejorar. Y las mejoras son desiguales. En algunos sitios a lo mejor ya tiene mucho respeto y a lo mejor a donde te toca ir están, ¿sabes? Como hace 40 años. Entonces, es importante tener claro eso, nuestros derechos y reclamarlos, ¿no? Y eso, tolerancia, lo que siempre, tolerancia cero al cutrerío, básicamente. Claro, pero la atención. Ahí es importante tener, porque claro, tú en esos momentos estás súper vulnerable. Necesitas tener un apoyo serio. Claro, es como pues, muy importante el papel, igual que hay el papel de asociaciones de mujeres que velan por los derechos en el parto, ¿no? Que ha sido clave como parto nuestro, etcétera. Pues hay asociaciones de mujeres que de pérdida perinatal, también, bueno, no solo de mujeres, también de hombres, porque también lo pasan súper mal, ¿no? El duelo del padre, o sea, asociaciones de duelo que empezaron como, no sé, hace unos 15 años, así, y ahora cada vez son más fuertes. Entonces, bueno, que si uno tiene una pérdida, si se muere su bebé en el embarazo, en el parto, justo ahí tal, pues que sepa que hay asociaciones, que busque la más cercana en su entorno y que busque ayuda, que no está sola, que muchas veces cuando sufres algo así tan doloroso, ¿no? La sensación que tienen las personas es que es de soledad, ¿no? Nadie me entiende, ¿cómo alguien va a entenderme esto tan terrible que estoy pasando? Entonces, aunque también tienes derecho a eso, ¿no? A decir, peor que yo no lo está pasando a nadie, y sí tienes, pero después también tienes, es muy bueno que conectes con otras personas que han pasado y pasan por lo mismo y veas, además de que hay otras personas, ¿no? Veas cómo lo han superado, cómo que te cuenten su experiencia, sus recursos, que veas a tus derechos, ¿no? Entonces, el papel de esto es, bueno, es clave para mí. Tenemos como sociedad mucho trabajo que hacer, ¿verdad? En estos cantones. Te ríes. Yo te lo digo seria, ¿eh? Como, ¿verdad? Te lo digo como muy seria, como, hostia. Yo a ver, me parto porque yo lo he ido inabarcable, porque, no, bueno, eso. A ver, estamos estamos, ¿no? En un país desarrollado, que no estamos, entre comillas, tan mal, porque si ahora mismo a mí me pones de mujer, no sé, en Marruecos, que está ahí al lado, ya me quiero, no, ¿dónde me suicido yo, no? Quiero decir, a nivel de derechos y de libertades y de todas esas cosas. Entonces, pues sí, me río porque estando como estamos en un país, entre comillas, ¿no? Con muchas libertades y tal, es que tenemos un trabajo porque, claro, es como todo un poco de cara a la galería, pero después lo que hay por debajo, tú analizas tu propia relación con tu pareja, etcétera, etcétera, y les dices, pero si esto, vamos, esto no pasa. Sí, claro. No pasa el, ¿no? El detector de, no lo pasa, porque quiere decir, al final, en nuestro día a día tragamos con mucho, porque es que es agotador estarte peleando todo, sí es, ¿no? Sí es. desde que nacemos hasta que morimos, es una pelea continua, si de verdad queremos ser respetadas como ciudadanas de pleno derecho, ¿no? Sí, entonces sí. Es como esto no, y dices, quiero estar así, basta, ¿no? Quiero estar también un poco a mi bola. Entonces, pues sí, yo me río porque lo veo, dices, que tenemos mucho trabajo, pues anda que no. Pero bueno, sí. Hay que consolarse pensando que en algunos países tienen más, pero bueno, en otros tienen menos. Pero bueno, sí, tenemos mucho curro. Claro, porque yo hace poco hablaba con mi compañero sobre esto del nacimiento, que tú además decías lo mismo, ¿no? Que claro que el nacimiento está ahí, que no vas a, que puedes superarlo, que tienes ese trauma, pero que vas a poder seguir adelante, puedes, ¿no? Incluso no sé si repararlo, pero claro, para todo ello lo que tienes que hacer es hacer consciente a la sociedad de que es ese trauma, ese nacer violentamente, que te separen de tu madre, que también lo hablaba un día, ¿no? Con la cría, ¿no? El rollo de que a los bebés antes, ¿no? Que les pegaban al nacer un azote en el culo. O sea, todo eso se tiene que nombrar a nivel social para que haya una conciencia de que eso pasa, de que eso no es normal y a partir de ahí puedas decir, bueno, y ahora vamos a intentar reparar, ¿no? Porque lo que a mí me parece que claro. Hay es mucho silencio. O sea, todo claro. Se acepta como normal. Vale, a mí te separan de tu criatura sabes que va a tener un trauma, joder, pero si sabes que eso no es normal... Hostia, tú ahí tienes una herramienta de que lo vas a poder reparar, pues porque en ese momento estabas vulnerable, estabas sola, lo que sea, porque también tienes que estar a la gresca también y estar pariendo, sí. Por lo que sea. Pero vamos, si tú ya tienes encima de la mesa de que eso no es normal, ya tienes claro. Una herramienta con la que poder salir adelante. Pero si vives en una sociedad en la que todo eso se considera normal, que estamos hablando... de que se aplican métodos de dormir, por ejemplo, de dejarles llorando solos ahí a oscuras a las criaturas y así aprenden a dormir y si se les domestica así, joder, es que es muy difícil partir claro. De ahí. Pero claro, si tú vas nombrando, esto no es normal, esto no es bueno, esto no es normal, pues ya hay como que tienes una base sobre la que poder reparar, ¿no? Sí, claro, a ver, bueno, yo lo digo siempre... Bueno, de la misma manera que digo que no, que los ginecólogos, matronas, no salen de una caja, vienen de la sociedad y vienen contaminados, ¿no?, de una serie de cosas, los sanitarios hemos contaminado a la sociedad de esa idea que tiene de cómo debe ser el parto, ¿no? Desde que el parto está en los hospitales, el parto tiene que ser así, la mujer tiene que estar así, tiene que ser así, tiene que ser así. La gente se lo ha tragado, así está en las, ¿no?, en las películas, en las series, o sea... ¿no? Es como un bucle. Y entonces las mujeres después llegan al hospital y se comportan así y esperan eso. Algunas no, algunas esperan otra cosa, pero algunas cosas, algunas mujeres van allí y quieren repetir lo que piensan ellas que es normal, es decir, es como un bucle, ¿no? Entonces, entonces si llega la mujer y efectivamente, como yo lo veo a muchas, se comporta estereotipada como una niña, no quiere asumir ninguna responsabilidad, quítamelo, como si estuviera estereotipada, ¿no? La mujer pariendo estereotipada, entonces después eso qué hace, que convence más al sanitario, ¿ves? Las mujeres todas hacen así y es un bucle terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que no, tenemos que cambiar, tenemos que romper el bucle. ¿Cómo se rompe el bucle? Pues contando otra información, que hay mujeres que no paren así, que hay mujeres que paren distinto, ¿no? Después, que las mujeres tienen derechos y que los derechos se pueden exigir, ¿no? Hoy en el día en el que estamos, tú puedes denunciar al sanitario que no respeta tus derechos, que no cuida bien al niño, que no cumple unos mínimos, ¿sabes? Para eso tienes que informarte y, bueno, pues existen unas herramientas para regular esto, ¿no? Los propios políticos a través del ministerio pues han creado unas herramientas, ¿no? El plan de parto, bla, bla, bla. Entonces, la intención es esa, ¿no? Que nos venga a nosotros, a los sanitarios, por parte de la sociedad, esa demanda de querer hacer algunas mujeres algunas cosas distintas. La reacción por parte de algunas es muy buena, por parte de muchos otros es de resistencia, porque siempre hay resistencia al cambio. Entonces hay algunos que se resisten, es decir, yo no quiero que una mujer cuestione, no quiero que opine, no quiero que decida, no quiero que, ¿sabes? Quiero que obedezca, que esté callada como han estado calladas 40 años, pues que sigan calladas 45 y así me jubilo y ya está. Ya. Pues no, pues lo, ¿sabes? Quiero decir, el bucle hay que romperlo, porque si no, se perpetúa. Entonces hay que fracturarlo por algún lado, ¿no? Y entonces entre todos, las personas que nos gusta más cuestionar lo establecido, ¿no? Hacer ahí pequeños, ¿no? Fisuras por las que van entrando un poco de oxígeno. Lo que pasa es que sí, que es tan a largo plazo que es muy aburrido, porque vas viendo que pasan los años y que apenas hay cambios, ¿no? Entonces es un coñazo. Pero sí. Bueno, que sí que más allá, bueno, como yo entendí tu comentario, ¿no? De decir, bueno, yo sé que mi niña tiene un trauma, entonces ahora le doy solución al trauma, es decir, yo tengo derecho a que mi niño no tenga trauma. Es decir, si tiene trauma, se le haya quedado más remedio. Claro. Es decir, vale, fue una cesárea porque fíjate que estaba súper justificado, vale, entonces yo sé que tiene mi niño un trauma, pero no queda otro remedio. Otra cosa es, mi niño tiene un trauma, gratis. Pues además de que me entere idiota, claro, pues, claro. Siento que le tengo que dar solución al trauma, pero además siento que tengo que cambiar algo, porque si no, si algún día quiero parir otro niño, va a haber otro trauma. O si mi niño algún día tiene un niño, si no cambia nada, porque en algunos hospitales hoy en día se está atendiendo partos como hace 25 años. Sí, exactamente igual, sin ningún cambio. Entonces, si no hacemos esas fisuras que decíamos antes, nada va a cambiar, porque está así todo como muy cómodo. Claro, claro. Y luego es también el tema que a muchas mujeres es el momento del parto. Incluso el mismo hecho de salir con una mala sensación, la que les hace decir, joder, aquí pasa algo, y la que les hace movilizarse, ¿no? Entonces, pues a eso me refiero, ¿no? A nombrarlo, a decirlo, a hostia, esto no es normal, bueno, pues un poco a poner donde le corresponde eso, para que a partir de ahí ya podamos ir hacia otro lado, ¿no? Que es lo que yo pues pienso que es lo único que por ahora que no vamos a cambiar, no vamos a ser seres de luz, como tú decías, pero que poquito a poco, ese es el camino, ¿no? No seguir normalizando, no vamos a cambiar la institución sanitaria de hoy a mañana, seguramente van a tener que nacer otras cuantas generaciones para que lleguen cambios, pero ir tomando conciencia y capacitándonos en ese camino de decir, bueno, pues hay que empezar a hablar de esto, empezar a decir, me ha pasado esto, pero esto no es normal, a mi amiga le ha pasado esto, oye, tal. Bueno, pues empezar a hablar, romper esos silencios, porque encima muchas veces esos traumas te los comes sola, porque te sientes culpable, porque sabes que no ha habido un trato correcto, y bueno, es que hablas con mujeres y es a patadas, o sea, recibes eso, pues relatos a patadas de cosas que ellas no están a gusto, de que al final en el momento del parto, pues han tenido que sufrir cosas que no han querido, por desinformación, por lo que sea, ¿no? Y lo importante en este caso, pues a mí me parece que es eso, es compartir esa información, ir poquito a poco tomando conciencia de que eso no estaba guay, y reparando a nosotras y a las criaturas también. Sí, bueno, y después eso, que como decíamos antes, que los sanitarios no están aislados, están en la sociedad. Claro, claro. Entonces, ellos están en las redes sociales, ellos leen todo lo que escribes, ellos leen todo lo que opinas. Entonces, ellos están, ¿no? Las mujeres que hablan, las mujeres que se expresan. Una cosa es que diga yo, es que las mujeres opinan y dirán, bueno, ¿y tú? ¿Sabes? Otra cosa es que fulano alguien diga, a mí me pasa esto, ¿sabes? Entonces, ahí van, quiero decir, antes no, antes tú lo decías en la cola del pan y, bueno, pues se quedaba la, ¿no? Las de al lado, más el panadero, más quien fuera, con el cuento. Ahora, lo que dices a través de las redes sociales puedes tener mucha repercusión, mucha de la gente que te está leyendo sanitario, y eso va calando, ¿no? Lo que decíamos del bucle, que el bucle romperlo. Entonces, si la sociedad va cambiando, si el feedback que te llega es de esto es una mierda y hay que cambiarlo, y ves que 200 mujeres están diciendo esto es una mierda, 3.000 mujeres, 17.000 mujeres, 20.000 mujeres, entonces dices, hostia, me voy a poner las pilas, ¿sabes? Alguna habrá, claro. Claro, es que yo lo que veo es que muchas veces no, la sensación que tienen las mujeres, yo no voy a poner una queja porque no sirve para nada. Yo he visto la gente en el hospital cuando recibe la queja y vaya si sirve, ¿sabes? Porque una cosa es que la mujer se vaya y tú dices, joder, lo hice mejor que nunca, ¿no? Y otra cosa es que te llegue un atento papel diciendo, esto fue una mierda y ese papel te va a llegar a ti, tú lo vas a leer. Y si te llega hoy uno, mañana otro, pasado otro, pues sí que te toca y sí que vas a hacer algo, ¿sabes? Entonces, muchas veces eso de no sirve para nada se dice para que ya no lo hagas, porque si lo haces, bien que sirve, aunque haya pasado 4 años. Ahora a mí me llega un papel de hace 5 años de una mujer que dice que yo no la atendí y se sintió disgustada, ¿tú crees que a mí no me va a importar? Sí que me va a importar, porque diré, joder, a saber qué hice, pues intentaré no. Quiero decir, ¿sabes? No soy ningún ser de luz, entonces yo a todo el mundo le tocaría, ¿sabes? Que lo hagas, que la gente se queje, que se exprese, no un plan denuncia, juez, no sé qué. Coges un papel, escribes, a mí me atendió fulanita de tal día y me sentí así, envío. Y eso va a llegar, ¿sabes? Eso va a llegar y eso va a tocar. Entonces, expresarnos es la, ¿sabes? Hacer feedback para que le llegue a los sanitarios y ellos puedan intentar cambiar, no sentirse incuestionables, todo lo hago bien, fíjate, ¿no? Ya. Soy fantástico. Ya. Si me llega alguna vez algún feedback, son una caja de bombones, ¿no? Que a veces me llegan bombones, ¿sabes? Ya. Entonces, no, porque alguna gente dice que ya ha pasado mucho tiempo, es que no sé qué, yo, mi mensaje siempre es, si te has quedado con ganas, escribe, no sabes quién, escribe al hospital, escribe a, ¿sabes? Yo parí ahí hace tanto y me sentí así. La gente, o sea, eso siempre va a servir. Siempre, es muy útil. Además de ser terapéutico para el que escribe, ¿eh? Pero siempre, sí que es verdad. Siempre va a ser más útil que comértelo tú, ¿sabes? Sí. Si por lo menos te desahogas, ¿no? Claro, contárselo a tu prima, que más bien sirve para lo que decíamos antes, ¿no? De normalizar la violencia, ¿no? Escríbelo quejándote. Me atendieron así, pienso que no estuvo bien por esto, gracias, espero que las cosas cambien, chao. Pues mira, ya es un avance, ¿sabes? Lo que pasa es que hay tanta, ¿no? La sensación de que hay tanta prepotencia que muchas veces sales ahí como... Claro, pero es postureo. Es postureo. Sí. Una cosa bien, es, ¿no? Yo estoy delante de la mujer y me hago lo, ¿sabes? Me crezco así en plan... Es que es al final todo un rollo de poder. Ya, ¿sabes? Eso es, sí. Entonces, sí. Es que es eso. Una cosa es lo que tú hagas y otra cosa es eso. Tú imagínate que ahora te llega, no sé, una carta de un ex o un ex y te dice, pues lo que me hiciste está el día de tal, estuvo mal por esto. Joder, pues, ¿cómo te sientes? Ya. Ostras, pues, no sé. ¿Sabes? Sí. Y si te llega otra. Ahora, si no, pues puedes llegar a pensar, joder, soy la más guay del mundo, pues no sé. El feedback siempre es muy importante, porque como es una relación de poder, la sensación que tienes a veces cuando estás en el lado del poder es que eres incuestionable, que hagas lo que hagas está bien, es que además, pues lo que decíamos, ¿no? En redes sociales se ve, ¿no? En un vídeo que si después te quieres te lo mando, que colgué hace poco de una reanimación a un bebé. Ah, no, sí, lo he visto. No, me lo mandes, por favor, que no, lo pasé haciéndolo. Nada, lo interesante son los comentarios. Eso tiene como unos 175.000 comentarios o así, y no sé, 170.000 son muy bien, gracias a este doctor, gracias. Entonces, la falta de cuestionamiento a ese señor, ¿qué le va a hacer? Pasado mañana, cuelga otro, ¿sabes? Ahora, si 170.000 comentarios fueran diciendo, señor... vaya mierda que está haciendo. Vaya mierda, ¿puede aprender a reanimar? ¿Haría usted el favor? Entonces, a lo mejor, si recibes 170.000 comentarios diciéndote eso, pues a lo mejor mañana vas a un taller de reciclaje, ¿sabes? Entonces, el feedback es muy importante y el cuestionamiento, entonces por eso es muy importante dar información, como me imagino que estás intentando hacer tú, ¿no? Sí. Dar información a la sociedad, para la sociedad. Eso es lo que intento. Además de reírnos. Pues, dar información a la sociedad para que tenga herramientas, ¿no? Claro, claro. Y pueda exigir sus derechos. Entonces eso, si tú tienes una, si no tienes ni idea, miras, bravo señor, te escribes aquí debajo, muy bien hecho, porque no tienes ni idea de si eso está, puedes intuirlo, hay gente que no intuye, dice, uy, esto a mí me parece que está un poco cutre, ¿no? Sí. Pero la mayor parte de la gente que ve, un médico se puede equivocar, por definición, no, entonces todo lo que haga está bien. Todo bien, pues no. Sí, ya, eso es. Claro. Porque es un poder, ¿no? Como, un rollo patriarcal total de el médico siempre tiene la razón, ¿no? El médico, el cura y el alcalde. Sí, eso tiene la razón. Pues no, entonces eso. Hay que, cuando, de hecho, ¿no? Y ahí viene mi antipatía por la serie y todos estos, es una de las cosas que más les jode, da cuestionamiento. No quieren sentirse cuestionados por la sociedad, ¿no? Y, cuando ahí empieza a haber así un resquemor y la gente les empieza a perder el respeto, se cabrean. Digo, si quieres mantener una dignidad, compórtate dignamente, ¿no? Sí, eso es. Escucha. Y si, claro, si te estás faltando a ti mismo al respeto, entonces es normal que recibas falta de respeto. Ahora, ¿no? Respétate a ti mismo. Actualízate, fórmate, estate, y entonces sí, entonces ahí estaremos todos aplaudiéndote. Sí. Acepta que a veces la cagas, eso es muy humano, pero no te vayas ahí como yo nunca me equivoco, yo todo bien, yo ta, y después lo que, ¿sabes? No eres para nada consistente con eso, pues fatal. Sí. ¿No? Pues nos ha quedado así todo muy claro. Para ir cerrando, te pediría que nos, si puede ser, que nos recomiendes alguna lectura, porque bueno, con el tema este, con todos es importante formarse y es importante capacitarse y todo eso, pero con este tema que encima yo siempre, es una mujer pariendo en un hospital, bueno, en cualquier sitio, ¿no? Pero es muy vulnerable, ¿no? La maquinaria de poder de un hospital es muy grande y cuanto más formada llegues, pues casi que mejor, ¿no? Para que no ponerte tanto en duda, ¿no? Y ¿qué lecturas nos recomendarías? Pues yo recomendaría La revolución del nacimiento. A ver si recuerdo quién lo escribió. Que yo es que tengo dislexia. Bueno, pero si pones La revolución del nacimiento en Google, ya te vendrá la reseña y tal. Sí, de Isabel Fernández del Castillo. Ajá, vale. Y también recomendaría Parir, de Ivone Olsa, que toca ese un poquito tema que hablabas tú de lo importante que también es para el bebé, ese primer como marca, ¿no?, de alguna manera. Este inicio, ¿no? Y después puede ser un hándicap, por supuesto superable, pero como puede ser un problema, ¿no? Un parto no respetado. Entonces o como puede ser un muy buen comienzo cuando es respetado, ¿no? Cuando se te permite ser tú. Sí, exacto, disfrutar de tu madre y de esas cositas. Entonces, Parir, de Ivone Olsa, también es un libro que recomendaría, ¿no? Y así, bueno, La revolución del nacimiento, de Isabel, pues es un poco más, pues eso, crítica a lo establecido, que a veces nos cuesta, ¿no? Entonces, pues es así bastante cañera. Y bueno, pues eso, critica el parto cuadriculado de los hospitales, que es que hay que acabar con él, porque hay que adaptarlo, ¿no?, a las necesidades, ¿no? Sí. No es no intervenir o sin intervenir, es intervenir cuando haga falta, ¿no? Eso es. No porque a todas, venga, así no se nos escapa ninguna, ¿no? Porque así haces daño. Mucho, mucho daño, sí. Y bueno, no sé si te comenté, pero ¿alguna recomendación cinematográfica? Sí, de hecho te la mandé, pero igual... La he perdido con el tema este que te he comentado. Ah, vale. Me perdí todo. Vale. Bueno, para la gente que nos está oyendo, ha sido una entrevista muy accidentada, aunque cortaré los accidentes. Y sí, me ha tenido que estar esperando partera un montón porque he perdido los contactos y bueno, un desastre. Cosas de la vida, pasa así. Pues la película que recomendaba es una que se titula Alabama Monroe. Bueno, o sea, es una película que, bueno, entre otras cosas habla de que supone para una, bueno, el tema del duelo, ¿no? No es el duelo de un bebé, sino es de una niña pequeña, pero no, que supone para una pareja, pues, vivir un duelo, ¿no? Duro. Pues, lo duro que es, ¿no? Entonces es una película, pues es muy interesante para reflexionar sobre ese tema, ¿no? Sí. Pues no sé si quieres decir algo para cerrar la entrevista. Pues nada, yo darte las gracias a ti y a todas las personas y sobre todo a todas las mujeres que cuestionan lo establecido. Y yo creo que sois muy importantes y pues todo el agradecimiento porque con vosotras o gracias a vosotras pues sí que podrá algún día podremos ser seres de luz. Si sois seres de luz, yo creo que es posible pues eso, un mundo mejor. Sí. Y sin cuestionamiento, no, porque pues eso. Lo que está establecido, pues a mí personalmente no me convence. Entonces, pues eso. Mi agradecimiento por lo que haces y por lo que hacen, pues eso, a lo mejor muchas de las mujeres que nos estarán escuchando. Jo, pues yo también te quiero agradecer un montón que te hayas animado, que ese super humor que tienes y sobre todo porque intento que estas cosas sean herramientas, estas entrevistas, estas conversaciones sean herramientas y ha sido hoy también una buena herramienta. Así que te agradezco un montón. De nada. Y que si no queda bien, por tanto, estáis, que otro día repetimos, ¿vale? Genial, pues me encantaría. Veas el atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue, a menos que sea otra mirada. Que llegues, cierres los ojos, los abras y veas la luz de una vela apagada. Que me pongas cara, me digas si esta voz me pega. Que quieras pescar en el agua el reflejo de la luna llena. Que cuentes todos los segundos que tarda en vaciarse un reloj de arena. Que gires la bola del mundo y elijas destino al azar con las yemas. Que veas Madrid, París, Berlín, Pekín y también Las Vegas. Que puedas contemplar todo hasta donde tu vista llega. Que te hipnotice una llama de una hoguera a mitad de la playa y se mueva como las mareas, mueven olas contra la atalaya. Que se giren hacia mí tus ojos lentos en ese punto entre el alma y el cuerpo cerrándolos conmigo dentro. Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos ver. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos ver. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver. Que vayas a un cine y te sientes ver en cada escena cómo te sorprenden efectos especiales y que dudes y son reales. Que te tumbes mirando hacia el cielo, buscando en las nubes formas de animales, cometas y estrellas fugaces, fuegos artificiales. Que se inuble y diluvie de nuevo, que soples pestañas del dedo y con los dedos cuenten los segundos y cuánto separan el rayo del trueno. Que cuentes todas las estrellas y pongas tu firma por el firmamento, a fin de ponerle tu nombre a este mundo, pues es del color con el que quieras verlo. Que sepas que toda luz lleva sujeta una silueta. Que leas lo más bonito del mundo aunque se escriba con mala letra. Que no son los ojos, es la mirada, que no es la mirada, es como me miras, que no es como miras, es como te callas y dices aunque no lo digas. Que veas todas las cosas, sobre todo las más importantes, pero la cosa es que paradójicamente no se dejan ver las más grandes, o se ven con los ojos cerrados. Por eso será que los cerramos cuando besamos, lloramos y soñamos. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos ver. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos ver. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver.